En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Y en este último género musical comenzamos el primer programa de este 2025, programa número 1477. Si partimos desde el año 1989 que comenzamos en esto de hacer radio. Comenzamos esta semana con una banda local, una banda de Lanzarote llamada Galliot, que después de un montón de tiempo nos deleitan con un nuevo tema grabado en su propio local de ensayo, masterizado por Sony Records, y que viene sonando de esta manera este nuevo tema de Galliot llamado Suéltalo. Seguimos en la isla de Lanzarote, otra banda también de la isla local que acaban de sacar también un nuevo tema, en esta ocasión bajo el título de Possession. Hablamos de John Doe, también masterizado por Sony Records, un sello que, bueno, en la isla de Lanzarote ha ido grabando a algunas bandas por el momento con estas dos, con John Doe y con Galliot. Possession, así se llama este nuevo tema de esta formación que se va abriendo paso poco a poco dentro de la escena musical de las Islas Canarias. Estamos hablando de una banda que por el momento lo más lejos que ha llegado ha sido Fuerteventura, pero que ya empiezan a abrirse camino, o al menos intentar abrirse camino más allá de Lanzarote, de Fuerteventura, y donde los lleve el viento, como podríamos decir, viviendo en una isla cuando te montas en un barco y el velero sopla fuerte en esas velas. Bueno, me lío. Esto es Possession, esto es John Doe. Thank you. Nos trasladamos hasta la isla de Gran Canaria, una nueva formación que se llama Nota Junto, una nueva banda. Además está formada por Iván a la voz, Pepe a la guitarra, Carlos al bajo y Vicente batería. Iván, que fuese vocalista de esa formación de thrash metal de Gran Canaria llamada Requiem. Bueno, pues vuelve ahora nuevamente a la escena musical junto con Pepe, Carlos y Vicente en Nota Junto. Y presentan, bueno, una especie de videoclip o video lírico con imágenes fijas y imágenes, imágenes en movimiento de su primer tema, o al menos ese primer tema que lanzan a las redes sociales para ir haciendo boca y empezando a conocer a Nota Junto. Y esto es Mi Última Canción de Amor. Desde Demon Records nos llega Jorge Salán con Welcome to America, donde además colaboran Aurora Beltrán y Joan Parson. Bueno, es el segundo single de su nuevo trabajo que lo ha llamado Ocaso Acústico. Y con este tema, Welcome to America, continuamos en mucho más que rock and roll con Jorge Salán. Parte el sudor de la frente quema recorre el mundo, el entrevistador te apena. El mundo ante tus ojos, tu visado tras los suyos. Ella estuvo aquí hace tiempo, las mismas preguntas, el mismo acento. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Pon la maleta sobre la mesa, yo me encargo. Welcome to America. Welcome to America. Welcome to America. Dime la verdad. No se está grabando, no digas. Que sí, a que sí. Acompáñame por este pasillo. Tengo todos los detalles de tu pasado. Bajo el título de 30 aniversario, Maldito Records acaba de editar el nuevo trabajo discográfico de Avalanche. Bueno, fue del pasado 2024, un tema del 20 de diciembre que se hacía público a través de la red social YouTube de la propia compañía discográfica Maldito Records. Y bueno, a través del tridente.es, ahí tienes toda la música de este sello discográfico, donde puedes, pues, además de los discos, el merchant y todo lo que se refiere a las bandas que edita Maldito Records. En el caso que nos trae Avalanche, con su Otra Vida, recogido dentro de su álbum 30 aniversario. Soy aquí en otra vida. Otros clásicos dentro del metal en la Ibérica Península, hablamos de Saratoga, junto con Víctor García y Pablo García, en este tema llamado Mi Ciudad, recogido en el directo del 22 de octubre del año 2022 en la sala La Riviera. La historia continúa. Es el título del disco, 22 de octubre del 22. La historia continúa. Maldito Records 2023, que fue el año de salida de este trabajo discográfico y que ahora recordamos en mucho más que Rock and Roll con este tema, con las colaboraciones de Víctor García y Pablo García en Mi Ciudad de Saratoga. Porque esta es mi ciudad. ¡Esos cuernos arriba! ¿Dónde están? ¡No se mueven! ¡Nunca plasma! Hay un lugar muy cerca de aquí donde no llega la entre humo. La fábrica tiene un clima infernal y noche no quiere parar. Los botes invaden todo lo que ven sin dejar. Grupos de gente sin nada que hacer, se calientan las manos, miran al fuego, quisieran saber cuál será su destino. Les ha prometido un gran poder que si soportan ya me llega, y hasta que espera se alarga aún más que más da. Mi ciudad no está para bromas, no puede esperar. Mi ciudad quiero como centro en la inmensidad. Sirvió de refugio que necesita. No, no, no. gracias. Fito García, para un fuerte aplauso. Vuelve otras de las ediciones de Demon Records. Hablamos en esta ocasión de Serafín Mendoza con su Ángel del Infierno, su álbum Un Nuevo Despertar. De los clásicos del metal, hablamos en esta ocasión de Sober. ¿Dónde está mi paz? Tema incluido en Retorcidos, último trabajo que hace honor a Torcidos, el primer álbum de estudio de Sober, por aquel entonces Sober Stoners. Sobre este cimiento se comenzó a construir lo que es hoy en día Sober y de lo que ellos mismos dicen estar muy, muy agradecido. La gira 30 aniversario que abandera este disco terminó, bueno, termina, más que terminó, este 11 de enero en el lugar donde comenzó a principios de años, en las ventas de Madrid. Así que tienes, si tienes la oportunidad de estar por Madrid, 11 de enero en las ventas, fin, gira 30 aniversario. Además, para tan distinguida fecha contarán con la colaboración de increíbles y numerosos artistas invitados, erigiendo una noche inolvidable. Lo dicho, si estás por allí o si vas a ir, disfrútalo. Sober. Yeah. Metal Cruza, una banda de heavy metal procedente de Ceuta, en África, justamente, en el propio continente africano. De Canarias, recordar por si alguno todavía no sabe, o alguna, también estamos dentro del continente africano. Otra cosa es la situación política, pero geográficamente estamos en África. Bueno, pues esta banda de Ceuta llamada Metal Cruza, conformada por Eloy Peula, Emilio S. Ortega, Antonio Mauricio y Pepe Bermejo, componen esta banda que acaban de sacar un nuevo disco bajo el título de Teia. Y el álbum recoge este tema, Light and Shadows, que es el que ya empieza a sonar en mucho más que rock and roll. Este mes, enero, este año 2025, por fin tendremos el 21 de enero de este 2025 el nuevo disco de Retador, bajo el título de Erandel. Luxferre es el segundo adelanto que nos pone los dientes bastante largos en un disco que será editado en formato CD, vinilo y vinilo splatter. Así que esto es el Retador, esto es el Luxferre. We'll be right back. El disco fue lanzado el 29 de noviembre en coedición con Abstract Emotion, Nafra Record, Distro Negreni, Discos Macarra y Eternal Juggernauts. Estamos hablando de la banda Vidres Alazán. Yo sé que seguramente la forma de decirlo no sea la correcta, pero al menos intentamos hacerlo lo mejor que podamos. Bueno, pues acaban de sacar un tercer tema del disco Virtus del Sensis, que es el que el 29 de noviembre vio la luz, el pasado 2024, y aquí con este último tema de mucho más que rock and roll en esta semana, nos quedamos saludándote, esperándote estés ahí la próxima semana para ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal. Te dejamos con Vidres Alazán. We'll be right back. Yeah.